Y ahora sí, estamos con don Sergio Montero Vázquez, exdirector general de Administración del Ministerio de Salud, agosto del 2006 a febrero del 2007, economista con una maestría en gestión de alta dirección, doctorado en administración, que nos puede explicar qué pasó con este asunto de la licitación de las ambulancias que tanto necesita de salud. Oiga usted, es un drama. No hay ambulancias en el sistema de salud y no tenemos ambulancias. Y hubo una convocatoria, hubo una licitación, hubo un concurso que ganó la firma Mercedes-Benz, especializada en producir vehículos como esto, y además ofreció un precio absolutamente fuera de mercado, por lo bajo, quiero decir, no por lo bajo en el sentido de clandestinamente, sino, es decir, un precio que está muy por debajo de lo que es el precio internacional de una ambulancia. Eran 62.000 o $63.000, creo, cuando una ambulancia equipada como la que proponía Mercedes-Benz podía costar perfectamente 80.000. Todo estaba limpio, todo estaba claro, hasta que un día alguien de muy arriba, creo que desde la presidencia de la República, metió su cuchillo en este caso, y se acabó la licitación. Y entonces se eliminó la licitación, fuera las ambulancias de Mercedes que ya estaban virtualmente compradas, y entonces vinieron las cosas raras, la nueva convocatoria y las ambulancias chinas, que en realidad no eran ambulancias sino que eran camiones adaptados. Y bien, ante el escándalo también se anuló, por supuesto, lo de los chinos, y ahora estamos sin ambulancia. Estamos con Sergio Montero Vázquez, que fue director general de administración del Ministerio de Salud en ese momento, para que nos explique de la manera más breve y simple posible, por favor, qué es lo que pasó, por qué no tenemos ambulancias Mercedes circulando y asistiendo a los pacientes en Perú. Señor Gilberán, buenos días. Antes que nada, para agradecerle esta oportunidad, y en resumen, usted lo ha dicho, el proceso que se manejó entre el mes de noviembre y diciembre del año pasado se caracterizó fundamentalmente por dos aspectos. El aspecto previo, en cuanto que se mejoraron las especificaciones técnicas que hasta antes existían para conseguir productos mejores que incluso permitieran superar algunas de las deficiencias que posiblemente habían existido en anteriores adquisiciones del régimen anterior, o de muchos años atrás incluso. Y por otro lado, el resultado en cuanto a lo que usted ha señalado, que efectivamente se obtuvieron productos de máxima calidad o de muy buena calidad, de la mejor calidad, y además precios muy por debajo de los promedios nacionales de compras anteriores y de los promedios internacionales. Hasta ahí todo iba bien, hasta que un día en la prensa aparecieron algunas indicaciones o afirmaciones de que había sobrevaluación. ¿Quién dijo eso? Bueno, hubo, si mal no recuerdo, dos diarios, el diario Correo y me parece que en el programa Prensa Libre también. Correcto, pero ¿quién lo dijo? Bueno, ¿esos órganos? ¿Nada más? No, eso fue, pero luego el día primero de marzo el presidente de la República, en una actuación pública que tuvo para lanzar lo de la hora peruana, hora exacta, acusó directamente de malos manejos a esto, incluso maltrató al señor ministro de Salud en este tema, y bueno, inmediatamente trajo la reacción. ¿Y se anuló? De pedir inmediatamente, ese mismo día, incluso el ministro declaró, a partir del día 1 de marzo había solicitado la anulación. ¿Usted renunció por eso? Yo, del Ministerio de Salud, ya había salido un mes antes. Correcto. Pero estaba en un órgano desconcentrado al Ministerio, vinculado, entonces, por ese motivo, tuve que poner mi cargo a disposición también, igual que otros funcionarios. ¿Y usted, que tiene una hoja de vida impecable, puede asegurarnos entonces que esa adjudicación por concurso fue limpia y clara? Completamente. Ha sido limpia y clara. Clara, transparente. Hemos hecho. Y vamos a tener ambulancias Mercedes a un precio sin precedentes. Así, $67.000 al tipo de cambio de ese momento de 3 soles con 20 céntimos por dólar. Y cuyo costo internacional promedio se supera los $80.000. Más todavía. ¿Cuántas íbamos a tener? En el caso de las Mercedes-Benz eran 90. ¿Había otras marcas también? Había las rurales que eran de la Ford Ranger. La Ford Ranger. Así es. O sea, todo sale en orden. Y de pronto se anula. Y luego viene el concurso este segundo, en donde usted, por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver. Ni yo tampoco, felizmente. Y ganan los chinos. No, en el caso de las ambulancias no se llegó a... No se llegó. No ha habido hasta porque ahora. Porque hubo escándalo. Desde el primero de marzo, porque surgió el... Se pretendió hacer entre una de las soluciones que aparentemente alguien recomendó cuando ya nosotros no estábamos en el ministerio, sugirieron hacer también la compra de ambulancias por subasta inversa, de manera similar a lo que se había hecho con los patrulleros en el Ministerio del Interior. Y eso conducía a los chinos. Eso conducía inevitablemente a comprar el más barato sin importar la calidad. O sea, chino. Posiblemente. Ya ese es un futurible. Eso algo que pudo suceder. Eso abortó. Eso abortó. Eso abortó finalmente porque cuando hubo la presentación de las fichas técnicas en la página de Consucode, la página web de Consucode para las observaciones, incluso yo envié una observación en el sentido de recordar a Consucode un atrevimiento mío, por supuesto, porque ellos mejor que nadie lo saben. Correcto. Que la subasta inversa es un proceso que no está preparado, no está diseñado para eso. Está diseñado fundamentalmente para lo que la ley nuestra llama bienes comunes y que en términos un poco internacionales podríamos decir que son los commodities, o sea, bienes que tienen una calificación tan precisa que pueden ser puestas en una bolsa incluso de productos. Exacto, que tienen estándares muy gruesos en la calificación de calidad, ¿verdad? Así es. Entonces, un tajador, un borrador sería pues. Una hoja de papel de 120 gramos por metro cuadrado. Exactamente. Ese tipo de productos, ¿no? Pero ya poner otros y llevan inevitablemente a conseguir el precio más barato sin importar la calidad. Y en esas condiciones, evidentemente, lo que sucedió con los patrulleros... Estilo tractor chino ganar. Marca Huawei. Exactamente, así es. Bueno, lo que usted nos cuenta nos preocupa muchísimo. Primero porque no salimos todavía del problema de la carencia de ambulancias. Y en segundo lugar porque... Me parecería que requeriríamos de una investigación congresal al respecto, ¿no? ¿Qué pasó con esto? Bueno, se inició en la Comisión de Fiscalización. ¿Y cómo va? Bueno, la verdad, formalmente no conozco cómo va. Lo único que sé es que yo el día 8 de marzo entregué una carta en el Congreso poniéndome a disposición de la Comisión de Fiscalización a través de su presidente. Incluso autorizando la apertura de mis cuentas corrientes. ¿Ya lo llamaron? No me han llamado, ni he sido convocado en ninguna oficina. A pesar de que usted se ha puesto a disposición y a pesar de que usted era, digamos, una persona clave en este asunto. Así es. Caray. Tampoco he sido convocado en ninguna oportunidad por la Oficina de Control Interno, que de acuerdo acá, el día de ayer he recogido una carta que me ha entregado la Contraloría, porque inmediatamente el ministro sale a decir que se ha pedido una investigación de la Contraloría. ¿No es cierto? ¿Sobre esto? Sobre esto, en los primeros días de marzo. El ministro... Y sin embargo, Contraloría no ha hecho ninguna investigación especial hasta el día de hoy, a diferencia de lo que supuestamente se ha hecho en el caso de los patrulleros. Correcto. Para llegar a determinar y a decidir que ya no se siga más adelante. El ministro que permite el robo del CIS ahora dice que la Contraloría tiene que investigar esto, lo de las ambulancias, que era limpio y claro al parecer. Bueno. Muchas gracias. Hemos estado con Sergio Montero Vázquez, director general de Administración del Ministerio de Salud, que fuera desde agosto del año 2006 a febrero del 2007, economista con maestría en gestión de alta dirección y doctorado en administración, que tuvo que ver de algún modo con el proceso frustrado de la compra de ambulancias que iban a ser vitales para la asistencia de todo el cuerpo de salud. Estamos sin ambulancias, seguimos sin ambulancias, como seguimos sin patrulleros, parecería que no podemos comprar ni patrulleros ni ambulancias en un país que dice nadar en la abundancia fiscal. Regresamos de inmediato.